Estamos en este bloque con la doctora Soledad Marín, del área de usuarios y consumidores del Defensor del Pueblo, y con el señor Carlos Tambusi, que es abogado de la Facultad de la UBA, abogado de UBA, procurador adjunto de Asuntos Patrimoniales y Fiscales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, secretario del Juzgado número 18 de la Secretaría del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, profesor adjunto de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Derecho, y bueno, y otros también trabajos facultativos. Doctor Carlos Tambusi, los saludamos a los dos y quiero que nos cuenten un poco, bueno, la experiencia de la jornada que se realizó hoy sobre responsabilidad civil del Estado y derechos de usuarios y consumidores en el nuevo Código Civil y Comercial. Soledad, una introducción de qué se trató esta jornada. ¿Qué tal, Fernando? Te cuento que, bueno, la idea de las jornadas de hoy fue un poco introducirnos en los temas que tenían que ver con el impacto de la nueva codificación, es decir, el nuevo Código Civil y Comercial que entró en vigencia en agosto. Bueno, contar un poco qué repercusiones tuvo en cuanto a la responsabilidad del Estado, esto quiere decir los casos donde el Estado genera un daño y a raíz de ese daño debe responder de alguna manera a los ciudadanos, y los casos de consumidores y usuarios que, bueno, también han tenido una modificación a través de determinadas cláusulas del código que establecen, bueno, algunos cambios, se ratifican algunas cosas, pero hay algunas pequeñas modificaciones en otras cosas, y bueno, por eso nos pareció interesante, tanto desde el punto de vista técnico, de los abogados que tenemos que estar actualizados en la nueva normativa, que nos hemos formado con otro código, digamos, tenemos que actualizarnos hacia uno nuevo, y también desde el lado de, bueno, todos somos consumidores, todos somos usuarios, y necesitamos estar actualizados y al tanto de cuáles son estos derechos, y cuáles son las nuevas herramientas que nos ofrece el derecho y las nuevas soluciones que nos ofrece el derecho frente a situaciones que son perjudiciales para nosotros. Bueno, pasando al doctor Carlos Tambusi, también que está con nosotros, quiero que nos cuente un poco, bueno, la experiencia de haber estado aquí en la Defensoría del Pueblo y cómo ve el rol de la Defensoría dentro de este nuevo código. Bueno, la experiencia en lo personal siempre es gratificante. Yo siempre digo, soy tan abogado como docente, y donde hay una posibilidad de explicar algunas cosas que uno más o menos maneja, y máxime cuando son así nuevas y tiene que ver con lo que uno ha elegido como vocación jurídica y profesional, que son los derechos humanos, se siente más gratificado todavía. En este caso, dentro de los derechos humanos, nos tocó hablar de consumidores y usuarios, que como dijo Soledad, somos todos, ineludiblemente, inevitablemente somos consumidores. Ese es un dato fundamental, no tenemos plan B, no podemos dejar de consumir. En ese ámbito llamado mercado, en ese lugar están los bienes y los servicios que necesitamos para cubrir nuestras necesidades elementales básicas, sin las cuales tenemos comprometida la dignidad, la vida, la salud, y también las que no lo son. Pero el mundo del consumo es el vehículo para satisfacción de todos esos elementos fundamentales de la vida. Entonces necesita una concepción especial, que es la de asumir de una vez y definitivamente que el derecho al consumo, del acceso al consumo, es uno de esos derechos considerados como derechos fundamentales o derechos humanos, que están, además de dentro de su concepción misma, atravesados en el mundo del consumo valores como la propiedad, la vida, la dignidad, la seguridad, la salud, que son indiscutiblemente derechos fundamentales también. Entonces eso tiene una importancia jurídica y práctica que hay que destacar. Jurídica para los abogados y para la gente que tiene que conocer las normas de su país y sus derechos para saber defenderse. Y práctica para la vida diaria, porque el derecho del consumidor es el derecho más cotidiano, aquel que se verifica en las cosas que hacemos todos los días. Entonces, evidentemente alguna importancia tiene si su objeto se repite tantas veces durante la vida de uno. Escuchando la charla, en un momento de la charla usted contaba esto de las publicidades, cómo muchas veces la llevan a la gente a el consumo, también hablaba un poco sobre la idea del reclamo, ¿no? Este reclamo que muchas veces no llega a hacerse masivo porque el tratamiento y todo, es decir, la gente se le hace mucho más difícil hacer reclamo, es decir, en el tema de poder tener del lado de la gente la respuesta a poner un fallo que pueda tener una empresa que cumplió o no cumplió con un contrato. Por eso, una de las bondades de estas cosas nuevas que estamos viniendo a contar y a comentar es el coraje de haberse animado a ponerle algunas pautas a la publicidad. La gente está constantemente bombardeada en su vida de las sugestiones publicitarias, no solamente a través de los medios audiovisuales, sino también de los medios gráficos, cartelería en la vía pública y demás. Constantemente, hasta en los mensajes de sus celulares, irrumpen avisos ofreciendo promociones, bienes y servicios, únicas oportunidades, cuestiones que no pueden rechazarse, y alguna defensa contra la falsedad de esos mensajes o contra los engaños que pueden significar, era necesario que tuviera. Entonces, el código hoy habla de publicidad engañosa, que es la que nos miente o nos oculta cosas, o sea, puede mentir no diciendo o puede mentir diciendo. Es aquella que al comparar un producto con otro también nos miente y entonces nos engaja características de un bien que no son exactamente reales. Y de ahí nos vamos directamente hasta los casos más paradigmáticos, que son los mensajes directamente abusivos, vergonzantes, discriminatorios, o que se aprovechan de la gente que, más allá de ser un consumidor, es más vulnerable por otros motivos. Niños, ancianos, analfabetos, personas con capacidades diferentes y demás. Hay una concepción de la publicidad que cada vez se aleja más de las bondades del producto o del servicio y apunta al estatus o al prestigio social que da consumir determinado producto. Entonces, a partir de ahí, la gente se confunde. Eso genera una inducción cultural al consumo, de querer tener algo sintiendo que lo necesito, pero en realidad es simplemente un deseo y no una necesidad. Eso genera un problema muy actual, que es el sobreendeudamiento del consumidor, que para acceder a las últimas generaciones de productos hipoteca o endeuda su ingreso mensual. Y eso el código de alguna manera lo ha receptado, y ante la publicidad que tenga alguna de las características de las publicidades prohibidas, tiene, como vos me decías en la pregunta, una herramienta al consumidor para hacer una acción para que un juez califique de ilícita esa publicidad, y lo que es casi tanto más importante, que cese eso, ese mensaje erróneo, equivocado o fraudulento, que el juez o la sentencia puedan obligar al autor del mensaje a hacer una campaña rectificativa, que dure lo mismo, que se emita por los mismos medios y que se difunda en la misma proporción que el mensaje, vamos a llamarlo educadamente, erróneo, a costa, obviamente, del responsable de esa campaña, y que todavía no hemos visto aplicada, porque estamos hablando de un mes y medio de vigencia, pero que ojalá no sea necesario aplicarla porque sea un disuasivo a la sola existencia de la norma, pero creo que irremediablemente algún caso va a haber en el futuro, y ahí veremos el coraje de los jueces teniendo la norma que les permite hacerlo y la vigilancia en el cumplimiento efectivo de esas sentencias. Es una herramienta muy importante que tiene que ver con la protección del consumidor ante una, insisto, bombardeo, que como metáfora bélica es muy aplicable a lo que le pasa a cualquier transeúnte hoy, lector o televidente, con la publicidad. Sí. Decía poner usted, para los oyentes que nos están escuchando, el caso de cuando se tiene que rectificar alguna información o algo de la empresa, salía un edicto chiquito atrás en el diario, lo fúnebre. Claro, hasta ahora muchos regímenes preveían la publicación de la sentencia o de la decisión administrativa en el boletín oficial, que todos sabemos nadie lee, o en un diario de circulación general, que obviamente no lo iban a poner en lugares destacados. Ahora la publicidad correctiva, como se la dice, obliga a que sea la misma proporción y medios que el mensaje equivocado. Esa es una gran ventaja. La otra es la impregnación de derechos humanos que te decía antes, y aprovecho para extenderme un poco más contando la otra bondad, que es la primera regulación nacional concreta directamente vinculada con la contratación electrónica, que ya es un fenómeno general, claro. Aunque sigue siendo excluyente de algunas generaciones. Creo que cierta gente de más de 50 y pico está muchas veces fuera de esas posibilidades. En un mundo que en 10 años, no sé, en 15 años, y yo creo que se va a contratar nada más que, claro, por esa vía. Y cuando se reglamentó la Constitución, todavía casi ni se pensaba en el mercado electrónico. No, y cuando se sancionó la Ley de Defensa del Consumidor tampoco, así que el código lo tuvo que pensar. Y por ahora tenemos una posibilidad, que es el derecho de arrepentimiento, que cuando se compra algo fuera del establecimiento del proveedor o se compra por internet, internet, contamos con 10 días a partir de lo que se llama el perfeccionamiento del contrato o la entrega del producto, lo que suceda primero, para pensar y reflexionar acerca de si aquello que hicimos, haciendo clic con el mouse a lo loco, pasando por 27 millones de pantallas y distintos distractores que culminan en un consentimiento de obligarse, que se da con otro clic del mouse y dándole al proveedor datos de nuestra más profunda intimidad, como el código de seguridad de nuestra tarjeta, por ahí lo hicimos sin medir realmente la proporción del endeudamiento, o sin compararlo con otros productos, o sin ver qué piensa la señora. Entonces esos 10 días están para eso, y la consecuencia de esos 10 días, y esto la gente lo tiene que saber, pero además el proveedor está obligado a informarlo en cada paso de esos pantallazos a los que nos somete, y el resultado es futbolísticamente el 0-0. Tengo que poner a disposición el producto contratado para que lo venga a retirar el proveedor, y si yo ya pagué algo, el proveedor me lo tiene que devolver. Eso es una protección especial que da el legislador a estas ventas hechas en un ámbito donde la mecánica misma va en contra de una verdadera reflexión y decisión consciente del acto de consumir. Es un buen paso. Entonces, bueno, le agradecemos mucho al doctor Carlos Tambucci haber estado en la Gente y su Defensor, y por supuesto siempre abierto a nuevas charlas y nuevos conceptos. Como siempre, y como diría en futbolísticas, gracias a vos. Y me preguntabas una cosa de la Defensoría. Uno de los roles del Estado, constitucionalmente hablando, es la educación para el consumidor. Bueno, nos sentimos que tenemos hoy, o pudimos hacerlo, gracias a la invitación y mi humilde grano de arena, una contribución en ese punto. Muchas gracias.